peregrinos de la noche, os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí, son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterios. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! Desde hace muchos años, muchos porque era niño, sentí miedo por primera vez. Era como una de esas historias que después conté. Me acuerdo que era una noche en mi ciudad, Gijón, que entonces llovía mucho más que ahora, hacía más frío y hacía viento. Me encanta la palabra viento porque es... ya lleva viento dentro. Sonido de las palabras tan hermoso en la radio. Y aquella noche algo me despertó y salí al pasillo. Y al fondo estaba el despacho de mi padre, que tenía una habitación, vamos, una puerta con cristales biselados. Había algo que... Algo que me parecía que se movía, color poco amarillento. Y es curioso porque yo tenía miedo, pero yo iba hacia allá porque aquello me atraía. Yo creo que por una sencilla razón, porque uno quiere saber lo que pasa, lo que ocurre. Y aquello a mí me estaba ya fascinando. Y llegué, abrí la puerta. Y allí había una vela encendida. ¿Papá? ¿Papá, estás ahí? Un gran silencio. ¿Papá? Miedo. Y de repente vi como una silueta. Papá, no soy tu padre. Soy el señor del miedo. De tu miedo, el que tú mismo estás creando ahora. Y así empecé a tener miedo. No fue así, ¿eh? Pero queda bonito, ¿verdad? Vale. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. La Otra Mirada. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos una noche más, una madrugada más, a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Esta noche queremos zarpar rindiendo nuestro más sentido homenaje a dos hombres de categoría universal, dos hombres que supieron hacer de sus vidas algo realmente extraordinario. Cuando uno escucha la voz de un coloso, de un maestro, escucha y ve y perfila ese color cromático de la genialidad, uno siente un vacío bajo los pies. Ese era el caso de esas palabras de Juan José Plans al comienzo de este programa. Él decía una cosa maravillosa: este mundo es demasiado duro. Tendremos que crear historias de nuestro misterio, de nuestros miedos, para que de alguna manera nuestro corazón arda en llamas y sintamos precisamente que estamos vivos. También los acordes de esta guitarra con la que hacemos eco en este momento de la noche son ya hoy parte del infinito. Paco de Lucía nos ha dejado. Pero estas son las reglas del destino. Es así como tenemos que entender esta comedia, este acto de la propia vida. A ellos esta noche queremos dedicar con humildad este programa. A vosotros tengo muchísimas sorpresas esta noche, contenidas directamente y ya preparadas en este estudio radio. Es así como comenzamos, mirando a las estrellas y dedicándole a Juan José y a Paco esta noche la travesía de este galeón. Descansa en paz, amigos. ¿Formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com La Otra Mirada. Desde hace casi un siglo, egiptólogos de todo el mundo han estado buscando una prueba como esta. Tenemos el descubrimiento trascendente de la historia de Egipto en la época del Imperio Nuevo, que puede cambiar la historia del Antiguo Egipto tal y como hasta ahora creíamos conocerlo. En Egipto la verdad es que cuando los primeros días del hallazgo dieron la gran importancia porque es un documento único. Y ha sido un equipo de egiptólogos españoles quienes lo han conseguido. Son los textos hallados en estas dos columnas de la tumba inacabada de un visir que demuestran que durante al menos 10 años dos de los faraones más importantes del Antiguo Egipto reinaron juntos, Amenhotep III y Amenhotep IV, padre y abuelo de Tutankamón. Padre e hijo estaban de acuerdo con toda la familia real en poner en marcha la primera gran revolución político-religiosa de la humanidad de la que tenemos noticia. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Estoy esta noche muy contento. Lo acabamos de escuchar en estos audios. Tenemos que reescribir la historia. Parece mentira que en estas alturas de la modernidad todavía el propio compás del tiempo, el tic-tac de la incluso casualidad, nos haga reescribir y entender la historia. Hay que vivirlo con una palabra: emocionante. Esta noche tengo un placer enorme en poder saludar a quienes han formado parte y son los auténticos descubridores de este evento. Tenemos que colocarnos en la época del Imperio Nuevo y colocar esa pieza del puzzle que faltaba para entender o reentender todo este proceso. Al otro lado del hilo telefónico se encuentra nuestro buen amigo Luis González González. Luis, desde Tierra Gallega, buenas noches, amigo. Muy buenas noches, querido Alejandro. Y con esa garganta que tú nos acompañas, que ya desde una primera instancia te perdonamos, vamos a pedirle al oyente que te perdonen, eso te pasa por cantar flamenco de noche, ¿no, Luis? Por cantar flamenco de noche, o no sé muy bien por qué, pero bueno, de todas tengo aquí un druida que me está preparando un potaje, un brebaje, que esperemos que en breve dé sus frutos. Y desde tierras malagueñas en esta ocasión nos acompaña, porque está de periplo, está de viaje, el auténtico protagonista, director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto y auténtico protagonista de toda esta historia, don Francisco Martín. Francisco Martín, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Hola, buenas noches, bien hallados. Yo quiero matizar un tema. Yo solamente soy la cabeza de los protagonistas. Hay un gran equipo detrás, entre ellos Teresa Bergman, la codirectora, y mucha otra gente trabajando. Es un hallazgo de todos. Yo solamente soy el representante y la cabeza. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es extender lo que es el titular, ¿no? Gran hallazgo arqueológico en la época del Imperio Nuevo. Ha sido Luxor este gran equipo multidisciplinar de arqueólogos españoles, los cuales habéis puesto la pica en Flandes. Francisco, ¿qué es lo que habéis descubierto y por qué ha tenido una repercusión mundial como la que ha tenido? Bueno, el descubrimiento en sí mismo es bastante sencillo desde el punto de vista monumental. Son los fustes troceados pero perfectamente ensamblables, porque la piedra no miente, de cuatro columnas situadas a no más de 2 metros entre cada una de ellas aproximadamente, que recogen cada una de ellas los títulos de dos reyes. Dos a dos recogen la titulatura de Amenhotep III y otras dos, la de Amenhotep IV, ya digo, todas en un conjunto, pero como reyes coronados del Alto y del Bajo Egipto, con los dos nombres normales, que es Nesut-Biti, rey del Alto y del Bajo Egipto, e hijo de Ra. Entonces, esta es la primera vez que se encuentra un documento de esta naturaleza junto, y sobre todo en un contexto arqueológico, que es el que os explicaré luego a continuación, si hay tiempo, que hace prueba indudable de que efectivamente estamos ante un documento único y cerrado en el tiempo y vinculado con una fecha muy concreta de una tumba muy cercana que también os explicaré, de manera que tenemos la fecha, tenemos el monumento y tenemos los cartuchos de los reyes. Este hallazgo en sí mismo es sencillo, son relieves, pero interpretados en el contexto adecuado son la prueba inequívoca de que existió corregencia entre Amenhotep III y Amenhotep IV, con todo lo que esto puede implicar de enfoque en el nacimiento de la revolución de Amarna, etcétera, y el atomismo y todo esto que supongo que hablaremos ahora. Sin duda alguna, estamos hablando de una auténtica revolución dentro del terreno arqueológico, y en ese sentido, Luis González, el Egipto de tus amores, tu impresión inmediata. A ver, mi conclusión, yo creo que Francisco, que estará pues de acuerdo conmigo, que mi conclusión es que de momento también hay que ser todavía muy cautos a la hora de analizar, no de analizar, sino de realizar determinadas afirmaciones, ¿no? Porque lo principal es arrojar luz sobre este momento tan oscuro, porque fíjate que es un momento de la historia de Egipto. Es como un grano en un desierto, ¿no? Pero, sin embargo, es la ausencia de datos de este momento histórico, porque envuelve un montón de cosas. Envuelve esa revolución religiosa, qué ocurrió antes de esta revolución religiosa, estaba todo el mundo de acuerdo con lo que iba a suceder. Salpica también, en cierta forma, a los reyes que gobernaron después, e incluso salpica a nuestra estrella invitada en todas las acciones de Egipto, que es Tutankamón, ¿no? El rey niño, que indirectamente puede verse marcado por determinados aspectos que después, a ver si es posible que Francisco nos vaya dando pequeñas pinceladas, ¿no? Pero yo creo que es un momento importante el decir sí o no a esta corregencia, porque es un debate que lleva abierto pues muchísimos años, como me imagino que nos explicará ahora el profesor Martín Valentín. Yo me gustaría haceros una pregunta, se la voy a dirigir en una primera instancia, con tu permiso, Luis, a Francisco, ¿no? Estamos hablando de un momento, como apunta, ¿no, Luis?, en el que había un gran vacío y en el que había muchos interrogantes flotando en el ambiente. A voz de calle podríamos decir que esta es la historia de una familia, y la historia también de el plano de la creencia, de lo que tenía que marcar el designio político-religioso de un imperio. Porque si no estoy equivocado, había una gran laguna entre Amenhotep III y Amenhotep IV, padre y abuelo de ese famoso faraón llamado Tutankamón. Francisco, antes de vuestro descubrimiento, antes de empezar a entenderlo de esta manera, ¿cuál era el vacío y cuál va a ser el cambio inmediato que vamos a tener que aplicar con los debidos cortafuegos, como decía Luis, que merece este estudio, para reentender la historia? Bueno, a mí me parece muy oportuna la pregunta, porque hay que centrar muy bien el tema. Es decir, el hallazgo ha sido simplemente unos documentos que no admiten muchas interpretaciones alternativas más allá de lo que han salido. Es decir, tenemos, lo comentaba algún día con algún otro especialista, lo que podríamos decir un documento notarial arqueológico, si vale la expresión. Es decir, tenemos un monumento con un contenido, un lugar exacto cerrado en el tiempo, porque sabemos que la capilla se estaba construyendo y de repente dejó de construirse en días. Quiero decir, tenemos las evidencias arqueológicas. Una fecha y los nombres de dos reyes. Esto en sí mismo es el descubrimiento, la interpretación, y esto implica automáticamente la existencia de corregencia conjunta. Esto, para mí, como investigador y como persona que ha estado excavando allí en 5 años y ha visto toda la evolución de la marcha de los trabajos y lo que significa la tumba, para mí esto no ofrece discusión, y esto ya se explicará bien en un artículo científico. Otra cosa será que las consecuencias de este descubrimiento, que es como una especie de lupa o de luz que arrojásemos sobre este tiempo de vacío que tú decías muy bien, que ha habido confusión y discusión de muchas partes para ver cómo se aclaraba, porque faltaba precisamente una pieza como esta para fijar la cronología, haya que hacerlas despacio y con mucho cuidado para no echar a rodar una pelota de nieve cuesta abajo, porque hay que ser prudente. Ahora, el descubrimiento en sí, yo creo, si me permitís, no ofrece ninguna discusión en su hecho y en el significado. Es la prueba definitiva de la corregencia, es decir, que los dos reyes estaban viviendo juntos. ¿Y qué significado tiene esto? Tiene el significado de que tenemos que retraer al menos 10 años del tiempo de ambos reinados para solaparlos sobre el reinado de Amenhotep III. ¿Y eso qué implica? Pues implica que hay que reestudiar, ese es el significado importante del descubrimiento, todo lo que hasta ahora se había escrito desde los años 20 de 1900 hasta ahora sobre este periodo que es tan trascendente para la historia de la humanidad, porque es la creación del monoteísmo, del cual todavía en el cual todavía se mueve gran parte de la humanidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto lo tenemos que dejar de salida claro para que los oyentes no tengan confusión. Es decir, tenemos la prueba en la mano de que en el año 30 de Amenhotep III, Amenhotep IV era rey con su padre Amenhotep III. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es lo que tú decías? Pues va a permitir echar luz, sobre todo, en un periodo de 5 años, que son muy importantes, los llamados 5 años tebanos de Amenhotep IV, porque él estuvo reinando en Tebas, se sabe, antes de ir a la Amarna, porque cuando se fue a la Amarna, él destruyó todo lo que pudo de Tebas, porque quedó frustrado por su fracaso para imponer la nueva religión allí, y lo que no destruyó él, lo destruyeron después los ramésidas, Seti I y Ramsés II y otros, cuando restauraron Horemheb, cuando restauraron, la ortodoxia. Entonces, estábamos en una laguna, en un vacío de documentación, porque había sido depurado, limpiado. Se ha hecho una limpieza histórica para no dejar rastro alguno, y por ejemplo las listas de reyes de Abidos lo demuestran, de este periodo, y sobre todo del tebano. Entonces, la luz que nosotros arrojamos es una muestra de unos documentos, sobre todo, que se han encontrado, digo documentos, me refiero a las inscripciones, se han encontrado en el nivel histórico cronológico de la excavación, que se corresponde exactamente con el periodo de Amenhotep III, que están blancos como la nieve, porque es como si estuvieran recién hechos, o sea, es una cosa además maravillosa desde el punto de vista artístico y que no ofrecen dudas, y que nos dejan evidencias de que lo que hasta ahora se creía en muchos casos, porque había gente que no lo defendía, como yo, y ha habido muchos antes, que Amenhotep III y IV reinaron juntos, la mayoría de la gente y sobre todo grandes autores internacionales han mantenido que primero reina Amenhotep III, fallece este y sube al poder Amenhotep IV, con lo que el enfoque de la revolución, por ejemplo, es diferente. Es como si Amenhotep III hubiese llevado un tipo de reinado tomando beneficios de los reyes anteriores de la dinastía 18, guerreros, belicosos, expansivos, y él hubiera sido una especie de pachá, de gente que se dedicó a vivir, y Amenhotep IV hubiese sido el contestatario que dijo, pues ahora voy y monto una revolución en contra de mi padre, o algo así, más o menos. Para empezar a pensar otra cosa, perdona, y concluyo ya, es empezar a pensar que ambos fueron cogestionarios, fueron los que concibieron de una manera clara un plan nuevo, una gran revolución en Egipto y para la humanidad, que es la revolución religiosa de Latón. Yo tengo esta noche que utilizar la palabra apasionante. ¿Me vais a permitir que de alguna manera tenga que hacer una autofotografía, ¿no?, de lo que yo estoy viviendo y sintiendo en este momento en este estudio de radio? Recuerdo aquellos años de estudiante cuando quedaba boquiabierto y aquellos profesores nos explicaban la historia del antiguo Egipto, de sus faraones, de su complejidad en su momento social social, político, religioso, etcétera, etcétera. Las aventuras que tiene la vida cuando al final en un tiempo de radio uno llega a escuchar la forma en la que se tiene que reescribir la historia. Y no contento con eso, esta noche lo estamos viviendo de primera mano del máximo responsable, ¿no? A pie de excavación ha descubierto esto, como es Francisco Martín, junto a Teresa Bettman y al resto del equipo que compone esa gran expedición española que ha hecho sin duda alguna titulares. Este es el momento en el que uno siente la grandeza en letras mayúsculas del poder de la comunicación, de la emoción de poder contar la historia como hay que contarla con los pies en el suelo. Chicos, yo quiero preguntaros una cosa. Si no he entendido mal, dentro de ese momento histórico donde el politeísmo, los sacerdotes politeístas miraban al cielo buscando una pluralidad de dioses, hay un momento, una conjura dentro de un carácter familiar para de alguna manera desbancar todo aquello, eliminar los enemigos que podía tener el reino, hacer un apaño entre comillas y decir, oye, a partir de ese momento solamente puede haber un dios al que adorar y para eso nos vamos a encargar haciendo este plan durante 10 años. ¿Podríamos sintetizarlo, ¿no? en aguas muy sencillas este lenguaje de esta forma? No, yo, Francisco me lo va a permitir, pero yo creo que sería rizar demasiado el rizo, ¿no? Porque no es exactamente eso. Digamos que yo creo que Francisco conviene conmigo en que el movimiento religioso de Atón viene movido, porque hay una serie de pasos anteriores, viene movido todo por un sistema político que se estaba empezando a corromper, que es el sistema de la casta sacerdotal. Esto ocurrió pues posteriormente, durante la Edad Media, en nuestra Edad Media europea, ocurrió algo muy parecido. Los papas quitaban, sentaban y destronaban reyes. Y esto es algo que intentaron hacer con el poder que habían alcanzado los sacerdotes del clero del dios Amón. Y es una maniobra política. Primero hay un paso de Tutmosis IV, hay perdón, hay otro paso del propio Menhotep III, que es, digamos, una desvinculación bastante notable de ese clero. Hay el paso definitivo de Akenatón, que incluso en las excavaciones del siglo XIX de Amarna se encontraron estatuillas en las casas de otros dioses, pues por ejemplo la diosa Hipopótamo que asistía a los partos, y bueno, que da a entender de que ese cisma, esa persecución iba más encarada a los personajes religiosos que al pueblo en sí, ¿no? Y de hecho Ramsés II, a pesar de haber perseguido y destruido gran parte de la ciudad del horizonte de Atón, se guardó muy bien lo que aprendió de esa revolución y mantuvo muy a raya al clero tebano, porque había comprendido que, a pesar de que Akenatón metió la pata en muchos aspectos, porque de hecho el imperio egipcio se disgrega bajo su mandato, se pierden los protectorados de Asia, es un momento muy convulso, nadie se explica qué pudo haber ocurrido ahí, pero Ramsés tomó muy muy buena nota de todo lo que había sucedido. Pero a mí también me gustaría que Francisco, que nos introdujera un poquito en toda esta vorágine de chulería, ¿no?, por así decirlo, de la casta sacerdotal, porque yo creo que es importantísimo conocer hasta qué punto esta clase social, que eran los sacerdotes, podía y tenía ese gran poder que incluso podría llegar a rivalizar con el poder real. Yo creo que es muy importante porque, bajo mi punto de vista, es el quid de la cuestión. Sí, bueno, sí, yo estoy de acuerdo completamente con lo que dices, Luis. Yo diría más, diría que desde el tiempo de Amenhotep II, es decir, el abuelo de Amenhotep III, se empieza a hacer una reorientación de la legitimidad del poder real como otorgada por el dios solar Heliópolis, por todos los principios solares, que era un principio cosmológico mucho más antiguo y más prestigioso que el de Amón en Tebas, y esto implica que hay una separación de la casa real respecto a la tutela forzosa y a veces asfixiante del clero de Amón de Tebas, que quiere ser el dios imperial, que quiere gobernar la casa real y que la historia de Egipto nos dice que lo conseguirá al final del imperio nuevo. Entonces, Amenhotep II ya empieza a reorientarse y efectivamente es una crisis política que viene como consecuencia del propio nacimiento de la dinastía XVIII, cuando se empiezan a expulsar a los hicsos, que esto se hace bajo el patrocinio y tutela y protección del dios Amón de Tebas, con unos asuntos que ahora no puedo explicar porque serían muy largos, pero que la casa real asume que va a estar siempre protegida, el rey va a ser el hijo de Amón, etcétera, y esto implica un poderío político creciente del clero. Son los reyes los que ponen pie en pared y empiezan a trabajar en otra dirección, y esto es importante, lo ha dicho Luis y estoy de acuerdo, además creo que es el contexto. Amenhotep II, Tutmosis IV después, Amenhotep III y Ajenatón. Esta línea de reyes son los que empiezan a separarse del poder tebano de Amón y hacen una revolución. Que luego esto ha desembocado, porque claro, lo que la gente, Luis lo decía, la gente debe saber que no es que se quiso imponer el monoteísmo en Egipto, pero no quiere decir que se impuso. Es decir, aparte del mundo cerrado de Amarna, en el resto de Egipto la gente siguió con sus dioses y sus tradiciones milenarias. No se consiguió, pero se puso la primera piedra a través de otros acontecimientos históricos posteriores o a veces coetáneos para empezar a crear las religiones monoteístas. No quiere decir que ellos fuesen inspirados, yo no soy quien para decir esto, por la divinidad, para crear el monoteísmo y que esto fuera la religión mayoritaria hoy día del planeta Tierra, de la gente del planeta Tierra. Yo no digo eso, yo digo simplemente que ellos pusieron quizás sin querer la primera piedra angular de algo que luego en el siglo XIX, cuando se empezaron las excavaciones de egiptología, se interpretó como el nacimiento del monoteísmo, porque hay que tener en cuenta que en esa época, en el XIX y principios del XX, toda la arqueología de Medio Oriente, normalmente del Medio Oriente Antiguo, va encaminada a confirmar los datos de la Biblia. Por tanto, fue muy fácil enganchar este concepto del monoteísmo de Ajenatón con el pre-monoteísmo hebraico o no sé qué temas después. Pero en fin, estas ya son cosas que exceden de lo que estamos diciendo. Sí, pero es un tema bastante interesante porque es que esto enlaza directamente casi con lo que hablábamos la semana pasada, si recuerdas, hicimos el capítulo sobre el éxodo, si había ocurrido o no realmente, habíamos hablado de que ese Moisés estaba pues encarnado por varios personajes egipcios que habían vivido realmente. Yo te hablaba de Sinué, te hablaba de Snofru en el paseo de su barca, como nos cuenta el papiro Huéscar y tal. Y esto también es un capítulo importante que nos salpica a nosotros también en nuestra propia historia, ¿no? Porque cuando se concibe el Antiguo Testamento también se aprovechan muchos factores de esta aventura de la Marna, ¿no? Incluso hubo quien en el siglo XIX y también en el XX, cuidado, que decía que Moisés había sido Akenatón, ¿no? Bueno, es que aquí se han oído muchas cosas, claro. Es decir, esto claro. Tenemos que hablar con prudencia. Freud, en una obra, y Freud fue un genio, no hay duda, por muchas cosas, entró en estos barros, vamos a decir, y propuso un poco cosas extrañas. Pero yo creo que no debemos apartarnos, creo, es mi opinión, de lo que es el tema arqueológico, científico y riguroso. Pero quiero decir que, tú fíjate, el alcance, la implicación que tiene este descubrimiento, o sea, que sí, te da, abre un campo tan vasto que te da lugar a que puedas no unir, pero sí recolectar piezas y muy importantes de un puzzle gigantesco. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Solamente falta que se añada en este momento de la conversación don Antonio Piñero para entrar en un nuevo lenguaje, ¿no? Evidentemente, claro. como herencia, ¿no? Yo no sabría, independientemente del concepto de fe, que eso es otra historia, como tú bien apuntas, querido Francisco, tenemos que ceñirlo un poco al lenguaje científico-arqueológico, pero que no se nos puede olvidar que también es cierto, las consecuencias que tiene. Claro. Si pasamos del politeísmo al monoteísmo, es el momento de escuchar prácticamente la voz de Moisés, yo soy el que soy. O sea, decir, oye, aquí vamos a dejarnos de historia y vamos a poner ya las cosas como trascendieron, ¿no? Desde un punto de vista puramente hermenéutico y de análisis de textos y de tal, está claro que hay una identificación muy clara entre el gran himno de Atón y el pequeño himno de Atón con uno de los salmos dedicados precisamente a alabar a Dios, ¿no? Ahora no recuerdo el número exacto. El 103, ¿no? 103 debe ser, efectivamente. Quiere decir, pero esto lo único que me muestra a mí, aparte de cuestiones de fe, como estamos viendo, estamos hablando científicamente, lo que me muestra a mí como investigador es la influencia que tuvo la cultura egipcia en su momento sobre los pueblos protohebreos que estuvieron en contacto o pudieron estar con el mundo egipcio en general. Porque la idea del atonismo no desaparece exactamente con la desaparición de Amarna. Eso queda ya calando en Egipto de tal modo que Egipto será al término el lugar donde nazca el cristianismo. Eso no tiene discusión. No es tema de hoy, pero es así. Entonces, yo lo repito, y volviendo un poco atrás, si me permitís, yo insisto en que el descubrimiento nuestro, lo único que pone encima de la mesa, de momento, es el documento notarial, a partir del cual ya no se admitirán más discusiones, o no deberían admitirse discusiones, si no son malintencionadas, acerca de la certidumbre de que ambos reyes reinaron juntos en una corregencia llamada larga, no corta o no inexistente. Y esto, que ha movido a los académicos y científicos de la egiptología durante casi un siglo en bandos enfrentados, esto se ha terminado. Quiero decir, esto es así. Y el que lo niegue hoy está negando la mayor. Y esto lo digo con una rotundidad que puede parecer arrogante, pero os aseguro que no lo es. Es que están todos los datos en la mesa y no falta ninguno. Ya han sido contrastados, además, no solamente por el gobierno egipcio a la hora de dar la noticia, que ha tardado 3 meses porque ha estado chequeando entre los expertos, sino porque yo tengo también mi propio cuerpo de especialistas detrás mío, a los cuales, como podéis comprender, acudo antes de poner en la mesa un tema de esta naturaleza. Son 3 personas de una talla internacional innegable: Raymond Johnson, Allen Sibbi y Claude Van der Sleyen. Si me permites, porque acabas de nombrar a uno, Raymond Johnson, pues era, ya hace muchos años, fue partidario de esta corregencia basándose en una tablilla que hallaron en el Amarna, donde había pues un texto hierático que tenía una cifra, tenía un 2, y faltaba el número inicial, donde también se hablaba, bueno, no es que hablara, pero hacía mención o hacía sospechar esta corregencia, ¿no? Entonces me gustaría que nos hablaras un poco, Francisco, de todo ese punto que ya viene de atrás. Con gusto. Vamos a tablilla ya 27 es que, y todo eso. Bueno, si no te hablo exactamente de ese ejemplo, que ahora te lo comentaré exactamente, pero puedo decir en general cuál es el estado de la cuestión, para que la gente no piense que es que yo o nosotros hemos descubierto el Mediterráneo. Sí, hemos descubierto la pieza que pone fin a la discusión, pero yo me encuentro como ahora mismo representante de una saga de grandes, de importantísimos egiptólogos desde los años 20 de 1900 hasta ahora, que han estado trabajando en este tema. Creo recordar, que si ahora no me falla la memoria, que el primero que sugiere la posibilidad de la corregencia larga es Pendeguri, un británico que estuvo excavando en Amarna en los años 20, porque encontró restos allí que lo decían. Después vino Norman de Garis Davis, excavando la tumba de Ramos y reconstruyendo, que dijo, y lo tiene publicado, corregencia larga. Y después vinieron un montón de gente, Alexander Baril, un francés, Cyril Aldred, y no podría citar a todos porque son muchísimos. Yo mismo, antes del descubrimiento y sin saber lo que íbamos a hacer, durante 30 años he estado trabajando, y tú lo sabes, Luis, sobre la hipótesis de la corregencia larga sin que me duelan prendas. ¿Por qué? Porque hay muchos restos en la necrópolis y en las excavaciones de Egipto que aislados no nos dicen nada, pero en el conjunto muestran de manera irrefutable, antes de nuestro descubrimiento, que la corregencia larga existió. Lo que hemos hecho nosotros, gracias al descubrimiento, es poner la pieza en la mesa que ponga término a esta discusión inútil. Porque ya no puede nadie decir, con su sano criterio y buena intención, creo yo, perdonadme que lo diga así, que la corregencia no existió o que esta prueba no se puede admitir porque no sé qué. No, tenemos todos los datos en la mano que nos permiten aseverar, ya digo, que estamos ante un auténtico acta notarial de la antigüedad en la arqueología. Y eso ya cuando lo publiquemos en los artículos especializados será más detalladamente. Lo de la tablilla de Amarna, a la que tú te refieres, habla, si no me equivoco, de la llegada de la diosa Ishtar de Nínive. Creo que es esta, para Amenhotep III, porque está en Animurilla, porque ya en este momento ellos lo llaman en acádico Animurilla, es Nemarra. Entonces, el escriba que hizo el archivo anotó en tinta en el borde de la tableta, como se solía hacer cuando llegaban las tabletas en barro, en tinta, ponían la fecha del año, la edad y tal, y lo guardaban. Y había desaparecido una de las cifras. Y esto ha dado lugar a un montón de interpretaciones de los de a favor, diciendo, oiga, si esta fecha es el año 26, o el año, no, el año 26, el año 36, perdón, 36, pues esto quiere decir que es de Amenhotep III y, por tanto, si es en Amarna, es que Amenhotep III vivía y, por tanto, había corregencia. Y otros dijeron, no, no, no, es el año 6 porque no se ve el 3, porque se estaba borrado, pero era imposible que el año 6, porque el año 6 no está constatada que la diosa Ishtar de Nínive vaya a visitar a Amenhotep III. Entonces, este es uno, Luis, de los, como tú sabes muy bien, docenas de argumentos y documentos que tenemos. Ahí no hay más que leer el libro de Murmain, Egyptian Corregencies, para que donde se hace un examen exhaustivo de los monumentos y documentos de los que contamos, con los que contábamos antes de nuestro descubrimiento, y él hace una interpretación, concluye que no hubo, pero en fin, es que había evidencias por todos los lados. Es que lo que yo no he comprendido nunca es por qué la gente los especialistas se han mostrado tan frontalmente contrarios a la corregencia en una campaña, me es permitir que os lo diga, porque estos son un poco la historia detrás de la historia de la egiptología, que ha llevado consigo, ¿cómo lo diría yo?, la descalificación científica de aquellos que manteníamos la existencia de la corregencia larga. Y en esta guerra han caído muchas víctimas, gente de un altísimo nivel. No es que hayan sido crucificados ni hayan sido expulsados de la egiptología, pero digamos que en su hoja académica científica había una pequeña gota negra que decía, no, es que además este tipo pues no sabe muy bien interpretar los datos, pero ya te dice que hay corregencia larga, y claro, esto es inadmisible. Pues ya sabéis cómo son los académicos y los científicos, ¿no? A veces muy muy intransigentes. Francisco, nos está hablando en pocas palabras en el lenguaje de la calle, ¿no?, de las patadas que se meten debajo de la mesa muchas veces. Bueno, pues por contrapartida no se quiere dar margen a una hipótesis. Claro, es el momento de hacer una brevísima pausa. Vamos a respirar profundo. Estamos viviendo una noche de altura, sin duda alguna, aquí en La Otra Mirada. Escuchamos indicativos, volvemos en un segundo. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La Otra Mirada. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Una historia, una radio. Escuchas La Otra Mirada. Noche de radio, noche de investigación, estamos viviendo una noche arqueológica alucinante, sin duda alguna, a bordo de nuestro viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Desde Tierra Gallega nos acompaña, como no podía ser de otra manera, nuestro buen amigo Luis González González, y en conexión telefónica se encuentra el máximo responsable de ese hallazgo arqueológico, el cual ha hecho titulares, sin duda alguna, en los últimos días en medio mundo, como es don Francisco Martín, director del Instituto de Estudios del Antiguo que junto con Teresa Bettman y el resto del equipo disciplinar han encontrado sin duda alguna una gran respuesta histórica. Es el momento de, si me lo permitís, de coger cámara en mano y utilizar un poco más el verbo para situarnos un poquito en escena. Francisco, ¿cómo era la excavación? ¿Estabais esperando o teníais algún tipo de indicio de decir, vamos a encontrar algo de tal calado, o uno va en cierta manera un poco a ciegas, ¿no?, en este terreno? Bueno, yo lo estoy repitiendo en todas las entrevistas que me hacen y insisto también, digo lo mismo, no hay ningún tipo de fatuidad por mi parte y se me debe creer porque está publicado, creo yo, habría que buscarlo en alguna entrevista de años anteriores. Cuando nosotros elegimos esta tumba, la tumba 29 de Asasir, perteneciente al Visigodo Hatshepsut, ya pretendemos indagar en un periodo de vacío histórico, que son los 5 años de Amenhotep IV, porque sabemos que esa tumba estaba inédita, que el visir no se sabía casi nada de él, y entonces sabíamos que íbamos a este periodo exactamente. Y luego había un plus más, que esto lo tengo declarado yo, cuando alguien te pregunta en medio de la excavación, cuando estás en medio de todos los restos que tienes, oye, ¿y qué espera usted encontrar aquí? ¿Tesoros, momias, sarcófagos? No, mire usted, mi tesoro, mi oro, es saber si yo puedo encontrar una inscripción, un documento que me pruebe que la corregencia existió. Es como una especie de monotema en mi cabeza. Y esto fue así. Entonces nosotros estábamos esperando encontrar esto. hay veces que en el camino dices, bueno, este es mi deseo, pero esto no tiene por qué cumplirse, sería una locura, vamos, esto es como dices, que me toque la lotería, pues bueno, pues, pero sabíamos dónde estábamos y que había posibilidades de encontrarlo, eso no hay duda. Y de hecho, en el camino de la excavación, porque han sido 5 años y hay que pensar que había 4 metros, 5 metros y medio de depósitos, hemos ido encontrando trozos de relieve de columnas o de paredes en otros niveles, en otros estratos anteriores, pues por razón de destrucciones posteriores, y los indicios que nos iban dando de cómo estaban destruidos, qué partes de los relieves o de la cara del visir aparecían rotos o cómo iba el tema, íbamos pensando en la persecución. Y luego después la característica propia de los relieves, estudiado bien, muy detalladamente el estilo artístico, para esto nos ha ayudado mucho el profesor Johnson, de los estilos de otras tumbas del periodo, de Ramose, por ejemplo, la 55 de Gurna y otras de Gerwef, que están hechos por los mismos artesanos, nos muestran, no obstante, una serie de evolución cronológica en el estilo. Es muy curioso cómo el estilo de hacer los relieves puede denunciar 1 o 2 años de diferencia entre artesanos, los que se corresponden con las escuelas de maestros a aprendices, que se transmite el estilo, pero hay alguien que aporta su propia experiencia o su propia tal, más arcaizante. Bueno, pues esto lo hemos ido viendo con lo que hemos ido encontrando y estábamos esperando, desde luego, a este momento. Y el momento llegó cuando llegamos al nivel cero, que se llama prácticamente a 10 centímetros del suelo, y allí aparecieron los restos coetáneos de las columnas, que son el objeto de descubrimiento. Lo que, por cierto, ha aparecido allí, perdón, y concluyo, ha aparecido allí y se ha preservado porque destruidas en el momento esas 4 inscripciones que hacían daño a quien fuera, no se quería que estuviesen juntas, por lo que fuera, fueron cubiertas por accidente por otros restos, y esto la salvó de la persecución ramésida posterior, cuyo interés era no dejar un solo documento escrito que dejase evidencia de este asunto. Gracias a eso hemos podido encontrar estos restos, porque si no, no existirían, como no han existido en ninguno de los otros que decía yo, que son muestras parciales, una completa nunca, siempre los han destruido. Mira por dónde, ¿no? Cómo funciona el mecanismo de la casualidad, ¿no? En la propia historia, sí. ¿No? Por querer desterrar, por querer ocultar un nombre, precisamente al paso de los siglos, se ha preservado y hoy conocemos la verdad. Luis, menudo momento. Yo le quiero preguntar a Francisco. Francisco, ¿cuál fue el grito que diste en el momento que se descubrió? Bueno, ¿cómo se cruzaron las miradas y cómo fue aquel momento? Os lo cuento literalmente, porque ya lo he contado varias veces, pero lo he revivido infinita en mi cabeza, rememorando. Normalmente el equipo está dividido en 2 partes. Hay una parte que está fuera de la tumba, en una parte superior donde tenemos la zona de tratamiento de restos, que es donde se clasifican, catalogan, se hace la ficha, el libro registro, se conecta con almacén. Y hay otra parte que es la excavación propiamente dicha, que es en la capilla, que es donde yo estoy. Entonces normalmente yo estoy allí con los egipcios, los arqueólogos egipcios, algún arqueólogo nuestro que están trabajando, pero yo soy el que controla todo el área. A veces baja alguien más. En ese momento, el día 4 de noviembre, exactamente como a las 9:30 de la mañana, del 4 de noviembre del 2013, me llaman, como era de uso, porque aparecía a medio nivel un fragmento de piedra con inscripciones. Ellos en árabe te llaman y te dicen Maktub, Mudir, Maktub. Maktub quiere decir escritura. Entonces yo me acerqué, lo primero que hago es examinarlo, lo veo, no se toca, obviamente, porque primero hay que documentarlo y no se puede, digamos, sacar y mover hasta que has retirado todos los restos que lo rodean y queda, como decimos nosotros, exento, a pie de... Y conforme fuimos limpiando, fue apareciendo una parte del cartucho, de un cartucho. Un cartucho que yo, en ese momento, como estás procesando de otra manera, pues yo estoy siempre esperando encontrar allí un cartucho de Nemaerra o Imhotep Hekawaset, que son los nombres de Amenhotep III. Pero de repente me aparece ahí un cartucho que pone Nefer Heper Ra. Y yo digo, pero bueno, ¿esto qué es? Esto fue un segundo, ¿eh? Esto fue un segundo en mi mente. Esto, es decir, me dejó cortacircuitado. Yo personalmente me quedé sin habla, meditando esto, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Nefer? ¿Qué Nefer? Y de repente el disco duro empezó a procesar y me vino de mi información de estudio e investigación de muchos años, claro, Nefer Heper Ra Ua en Ra. Me faltaba el Ua en Ra y la parte de los jeroglíficos que muestran el plural de Heperú. Y rápidamente lo entendí. O sea, todo cobró cuerpo en mi cabeza y esto fueron quizás segundos o siglos, no lo sé, no puedo deciros. El caso es que yo paré la excavación, llamé al inspector, el inspector vino y paramos la excavación, sacamos fuera a los obreros para que no viera nadie, cerramos la tumba y nos subimos con este trozo de fuste a la parte superior para hacer partícipes del hallazgo a los demás compañeros. Dice Teresa que cuando nos vio subir por una cuesta que hay desde muy pronunciada, él vio que yo iba muy serio, ella vio que yo iba muy serio y que sin embargo el inspector que llevaba la pieza en la mano iba sonriente y exultante. Y ella dijo para sí, con ese matiz que tienen las mujeres que entienden rápidamente todo al aire, se ha descubierto algo importante. Entonces, este fue el momento del descubrimiento, lo puse en la mesa, y cogí a todo el equipo y digo, vamos a ver, demostradme lo bien que leéis jeroglíficos. En fin, en broma, ¿no? Y rápidamente, bueno, Teresa lo percibió rápidamente, me lo dijo al oído, esto es lo que parece que es el nombre de Amenhotep IV, sí, lo es, genial. Y ya todos, en fin, participamos de la fiesta, etcétera y tal. Este fue el hallazgo. Luego dio la casualidad de que fueron apareciendo más piezas de los fustes y que los días anteriores habían aparecido otras piezas parciales más pequeñas que al ser fragmentos no se identificaban para ubicarlos en un contexto de titulatura de Amenhotep IV, pero que a partir de este momento, con el sistema de control que tenemos, que es bastante exhaustivo, sacamos todas las cajas de los hallazgos de los días anteriores y compusimos el puzzle con arreglo a un diseño que yo hice, que es ni más ni menos que la titulatura de Amenhotep IV. Lo repartimos entre el equipo y todos se pusieron a buscar y cada uno encontró en sus cajas correspondientes más fragmentos que nos completaron las tres columnas, porque una de las mujeres de cero estaba descubierta desde el año 2010, pero las tres columnas, ¿eh? Y bueno, pues una fiesta y una gran exaltación, en fin, algo exultante, estábamos exultantes. Querido Luis González, mira, si esto que nosotros estamos viviendo y sintiendo en este estudio de radio no es intensidad, no son luciérnagas que se encienden en la noche, por favor, que alguien me tire por la borda de este galeón, porque yo lo estoy flipando. ¿Qué hubiera dado mi amigo Luis por estar allí con la brochita? Dale que te pego. Hombre, pues no cabe duda de que es un momento emocionantísimo, ¿no? Pero yo creo que antes de que nos pille el toro y, ¿sabes?, se nos acabe el tiempo de radio, yo creo que eso reintroducirá a nuestro rey de cabecera, ¿no?, a Tutankamón, en toda esta historia, y que nos cuente un poquito, Francisco, qué podría pasar, ¿no?, con lo que sabemos de Tutankamón y qué podría suceder con todo esto que ya está montado y estipulado alrededor del rey niño. ¿Por qué Tutankamón se puede hacer, digamos, artista invitado en toda esta escenografía? Bueno, yo me remitiré a lo que tengo publicado en el año 1998 en mi libro Amenhotep III, El esplendor de Egipto, para que no haya dudas, quiero decir, de que estoy ahora inventándome algo, ¿no? En ese libro yo, cuando hablo de la familia de Amenhotep III, proyecto una tesis que, por cierto, no es mía, no es mía tampoco, porque hay un artículo de Alexandre Baril del año 1941, es un egiptólogo que ya murió, muy afamado, pero que también sufrió las consecuencias de creer en la corregencia, que decía, en francés decía, Tutankamón, le fille de la reine Satamón, o sea, Tutankamón pudo haber sido el hijo de la reina Satamón. Yo me leí ese artículo con cuidado a la hora de escribir el libro y entendí que este hombre llevaba razón. Y lo que se decía básicamente ahí era, por una pura cuestión cronológica, sobre el principio de la corregencia larga, decía una serie de temas que eran elementales, como que Tutankamón se llama Tutankhaton antes de Tutankamón, es decir, la imagen viviente del Atón. ¿Quién era el Atón? Con la corregencia en la mano, era Amenhotep III. Está diciendo de quién es hijo. Que hay inscripciones en Soler, en unos leones, que dicen que es hijo de la carne de Amenhotep III. Que hay inscripciones en el templo de Luxor que dicen que Tutankamón es hijo, se declara hijo de Amenhotep III. Y otra serie de datos que había tal. Entonces, quiere decir que había restos arqueológicos que permitían pensar, con la idea de la corregencia, que Tutankamón hubiera sido hijo de Amenhotep III y no de Ajenatón, como se ha venido pronunciando en la mayoría de los libros de historia de Egipto de este periodo. Entonces, yo lo único que hago es que digo, si ahora tengo un documento que me da una fecha concreta y me permite, no, me obliga a retraer esos 10 años, que era el mayor obstáculo que ponían los investigadores para asignar la posible paternidad de Amenhotep III respecto a Tutankamón, yo ahora puedo empezar a investigar con criterio esta posibilidad que está ya enmarcada cronológicamente. Si luego cogemos otro tipo de análisis que se han hecho recientemente, que todos conocemos, como el estudio de los ADN mitocondriales de las momias reales, y concretamente de Tutankamón, etcétera, etcétera, y sabemos que se ha declarado que la joven mujer de la tumba de Amenhotep II tiene el ADN mitocondrial, Es decir, se ha declarado que esta es madre biológica de Tutankamón. Y esta, como han dicho otros expertos, puede ser muy probablemente la gran esposa real, Satamón, que es desposada por su padre en el jubileo del año 30. Ya empezamos a juntar piezas. Y también se ha dicho que la momia de Amenhotep III, o la que se tiene como momia de Amenhotep III, hay una vinculación biológica que puede ser de abuelo o padre, que también está dicho en ese informe, respecto a Tutankamón. Ya todo empieza a cobrar este cuerpo. Esto no quiere decir que estemos exentos de volver a examinar esta cuestión y a estudiarla desde otros puntos de vista, pero ahora con un foco de luz. Un foco de luz que, para mí, de inicio, implica que hay que descartar a Ajenatón como el padre, porque no hay fundamento ninguno. A pesar de que se diga que se conoce la momia de Ajenatón, yo protesto de ese punto. No hay certeza. No hay certeza y, por tanto, no podemos decir que haya pruebas relativas de los ADNs entre las dos momias. Y segundo, una mezcolanza entre arqueología y antropología. Y criminalística, si me permites, policía judicial, es decir, investigación, claro, es que aquí se mezcla todo, antropología, medicina forense, biología, es decir, todo es poco para poder echar luz, pero ahora, partiendo de una premisa, que es la cronológica, es que antes todo esto que había, pues es que no hubo tiempo, ¿cómo va a ser hijo de Amenhotep III si resulta que este nació y reinó después de ay y esto no sé qué, y empezabas a sumar y te salían ahí 20 o 30 años que no coincidían con el tema, pero si ahora retraemos todo esto, más los hallazgos hechos por Alain Sibi en Menfis, en la tumba de Maya. Claro, la tumba de Maya, en la que Tutankamón está mostrado como niño, aunque sea coronado, con su nodriza, tal. ¿Qué quiere decir? Que Tutankamón nunca estuvo en Amarna, que estuvo en Menfis, donde estaba su nodriza, punto. Y que estuvo a salvo de toda la movida de Amarna, de Amarna, mientras esta duró, porque ya le tenían predestinado quien fuera a ser el que restaurase la tradición ortodoxa después de Ajenatón y de la familia Ajenatón. En fin, todo esto, toda esta melee, es la que hay que volver a estudiar para poner las piezas en su sitio. Es lo que llevamos diciendo toda la noche, Francisco, claro, que es la reescritura de nuevo y reentender de nuevo la historia, le pese a quien le pese, porque estoy convencido. Pero fijaos cuántos autores hay que han escrito de este asunto y que ahora defenderán sus posturas hasta la muerte porque les va en ello su prestigio, su no sé qué, su yo qué sé, sus intereses. Es que el tema es ese. Francisco, tema, en voz baja y prácticamente susurrando en términos de radio, cuando uno descubre algo así, ¿se gana muchos enemigos? Bueno, yo tenía tantos ya que no creo que me pueda ganar más, pero en fin, algunos añadiré a la lista. Yo creo que sí, sobre todo porque es humano, por otra parte, contestar este descubrimiento. Hay gente que dice, bueno, ¿y por qué yo no? Y yo creo que sí que se gana un enemigo, creo que sí, pero también grandes amigos, ¿eh? Es decir, hay gente que decididamente se hace la luz y se pone de tu lado. Sin fisuras, o sea que un poco de los dos, pero sí se ganan enemigos, ¿sí? Tengo un amigo alemán que dice una frase que a mí me gusta mucho y quiero compartirla esta noche con vosotros, ¿no? Dice, quien dice la verdad necesita un caballo rápido. En este sentido vamos a Luis, ayúdame a ponerle digamos ese a pulir el cobre de la ciencia y del prestigio de los investigadores españoles que están repartidos por medio mundo y que están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Y al rey lo que es del rey, hay que decir las cosas como hay que decirla. Francisco, si este hallazgo lo hubiese hecho cualquier otro equipo de estudio, ¿no?, de otro país, ¿tú crees que se le hubiera dado mayor importancia? A mí me estorba, y siempre lo he dicho en voz alta, a mí no me importa decirlo así, que se menosprecie muchas veces el talento de la ciencia en España. En ese sentido, ¿qué puedes decirnos? Pues puedo decir, punto primero, los medios en España han estado a la altura. Es decir, yo estoy asombrado de cómo habéis respondido, cómo estamos todos al teléfono, se ha captado la importancia, se echa de menos a algún medio, pero en general todos han estado presentes en el hallazgo. O sea que, por lo que hace a los medios informativos, no tengo ninguna queja, al revés, creo que estáis haciendo una gran labor todos. Por lo que hace a la sensibilidad, digamos, cultural o científica, vamos a decir, de la academia, con mayúsculas, entre comillas, y como queramos ponerlo, pues no ha habido reacción alguna, y si la hubiera, sería una de estas dos. El silencio, que es aquello que lo que no se, que implica que lo que no se nombra no existe, es una torpeza porque es meter la cabeza en debajo del ala como el avestruz, o si hubiera lugar la hostilidad y hostigamiento a través de cosas que puede haber alrededor del descubrimiento pero que no son el descubrimiento, como decir, por ejemplo, pues yo, no lo ha dicho nadie, pero es un ejemplo, digo, no, pues es que esto no puede ser porque el equipo no es profesional, o no puede ser porque esta gente no sabe lo que controla, o no puede ser porque de manera que en una técnica muy antigua ya, que es de los concilios de época bizantina, donde se estaban tratando los dogmas de la Iglesia cristiana, etcétera, con una maña que se llama odio teológico, que está acuñado de esta época, se trata de descalificar el descubrimiento a través de las condiciones o elementos o características personales del descubridor, lo cual es científicamente y metodológicamente inaceptable, ¿no? Y esto se sigue practicando, no conmigo, sino con mucha gente. Ramón y Cajal, cuando le concedieron el Nobel, no sé si sabéis la anécdota, creo que sí, pues fue a su mujer y le dijo: oye, fulanita, mira, me han mandado la carta diciéndome que dan el Nobel, pero por favor no lo comentes con los vecinos, que la gente es muy envidiosa. El pobre, como si no se fueran a enterar la gente de que le habían dado el Nobel. Pero este sabía lo que decía. Sin duda. Entonces, esto es así. Luis, ¿en ese sentido qué puedes decirme, amigo? Hombre, en ese sentido yo me consta de que, digamos, no solo el proyecto el Visidamenhotep Hui, ¿no?, sino la excavación anterior, el proyecto Senenmut, que es un proyecto pues reconocido y que seguramente tendrán sus fallos porque son humanos, ¿no? Pero eso no quita que la importancia de los descubrimientos sea notable y palpable. Uno podrá estar más o menos de acuerdo en sus métodos, porque, vuelvo a repetir, todos somos humanos y a nadie nos gustan las mismas cosas, ¿no? Si no seríamos pues clones o quizás autómatas. Pero yo creo que en el trasfondo, más allá de todas estas luchas y guerras que existen y tal, pues yo creo que hay reconocer los descubrimientos y reconocer pues que realmente el trabajo pues merece la pena, ¿no? Y yo creo que este debería de ser el mensaje de todo este conjunto que llevamos tratando esta noche, ¿no? Y si me lo permite, que es lo que estamos intentando de alguna manera reflejar, ¿no? Pobre amigo mío que vos tienes. Francisco, vamos a terminar, si me lo permitís, estableciendo una doble pregunta. Mira, la primera es, ¿cómo está el patio en Egipto? Porque claro, con esas aguas tan revueltas y tan turbias, ¿no?, con la que hoy por hoy socialmente se está viviendo, ¿cómo es trabajar e investigar en ese momento? Y la segunda pregunta te hago, ¿te ha llamado ya el National Geographic para hacer algún documental o alguna historia de este tipo? Bueno, vamos a ver, diré que nosotros no hemos dejado de ir a excavar desde la época de Mubarak, con la revolución y después de la revolución. Es decir, todos los años hemos estado allí, hemos tenido las facilidades y las dificultades normales, como si nada sucediera, y lo que sí puedo decir es que a última hora, el año 2013, se está notando una cosa que es grave y seria en el país, que es la necesidad económica creciente de un país que vive del turismo y que lleva ya muchos años de sequía, y eso hace que pues se noten las tensiones, ¿verdad?, por cosas pero que no nos afectan a nosotros hasta ahora. Aunque, digamos, la gente puede trabajar más contenta o menos contenta, ¿no?, y desgraciadamente estamos viendo que el talante general egipcio, que es un talante hospitalario, simpático, gracioso, pues están muy serios, están muy disgustados y muy preocupados, y eso nos afecta a todos. En cuanto a la segunda pregunta, te diré que ya ha habido un anticipo, es decir, no es que el National Geographic nos haya llamado. Si quieren llamarnos, estaremos encantados que lo acabe. Ya salimos en Discovery Channel, en un programa relacionado con Hatshepsut y Senenmut hace muchos años, pero la BBC de Londres, una cadena de producción que tiene en especial dedicada a reportajes culturales, ya estuvo visitándonos en el yacimiento en noviembre para tratar de saber qué es lo que habíamos descubierto, pero yo no se lo pude decir porque estábamos bajo el momento este de secuestro, que se llama, de la noticia, o de reserva de la noticia al servicio de antigüedades. Pero ellos algo intuían y fueron por allí a ver si podían sacarlo. Así que, sin haber dicho lo que habíamos descubierto, ya la BBC se había interesado por nosotros. Así que yo ahora espero que sí, que se interesen muchos para poder poner esto a disposición de la gente en todo el mundo. Seguro que ese momento va a llegar. Francisco, déjame terminar compartiendo contigo un pequeño secreto, ¿no?, ahora que estamos en vis-a-vis. Tú sabes que Luis González tenemos previsto momificarlo también, hacerle sus propias tablillas para que forme parte del conjunto histórico artístico de este país. Ah, pues me parece muy bien, porque además si Luis, que como yo lo conozco y da buena risa así de persona, creo que de momia quedará fantástico, vamos. Creo que es una buena idea, yo me apunto. Si necesitas asesoramiento, algún tipo de colaboración, tú no dudes en llamarme. Luis, quiero que esta entrevista la cierres, como no podía ser de otra manera, tienes que ser tú, como gran entendedor y como, bueno, gran enamorado sin duda alguna del terreno que esta noche y a justicia has traído a este programa. Hombre, yo me gustaría poner el cierre, sobre todo en el campo arqueológico histórico que estamos tratando, ¿no? De este, como bien sabes, Alejandro, de este Egipto de mis amores y que es un momento importantísimo que marca un antes y un después en la historia de esa parte del planeta y que yo creo que tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir haciéndonos sangre en las rodillas y en los nudillos para que todo esto salga a la luz porque es parte de nuestra historia. Con lo cual, dicho esto, es totalmente un orgullo que cada vez sean más los equipos españoles que no solo excavando en Egipto, sino en otros lugares también, pero en Egipto sobre todo, la parte que nos toca, y que dejan de manifiesto que España somos muy competentes, somos un equipo de profesionales, a pesar de que perdimos una gran oportunidad en los años 60 cuando fue el traslado del templo de Debod a Madrid, pues España pudo haber dado ese pasito que los otros países ya habían dado hacía bastantes años, hacia Egipto, pero bueno, yo creo que el orgullo, que es para sentirnos orgullosos de estos excavadores, de estos científicos y de estos profesionales de la arqueología que nos dan este tipo de alegrías. Se puede decir con la voz más clara, pero no el mensaje no puede ser más rotundo, sin duda alguna. Luis, por favor, cuídate. Y querido Francisco Martín, enhorabuena de verdad a todo el equipo. Por favor, seguir trabajando. Lo único que os pedimos de forma, bueno, absoluta, y que la ciencia en España siga dando estos titulares, los que merece, y vamos a estar, por supuesto, siempre en alerta en todas aquellas noticias que dentro de este terreno cultural, histórico, arqueológico, etcétera, etcétera, se vayan produciendo, porque la otra mirada va a estar siempre dispuesta a pronunciarse. Gracias por atendernos esta noche y recibe este fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo fuerte. Un abrazo. Adiós, Luis. Mejórate. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Este es el alma del Galeón, un equipo de valientes que hacen grande la noche de la radio. Estás a bordo de La Otra Mirada. We'll be right back. formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Una historia, una radio. Escuchas La Otra Mirada. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche de radio. La madrugada tiene ese eco especial que muchas veces nos hace girar la cabeza y mirar a nuestro pasado. Lo recuerdo como si hubiese ocurrido prácticamente ayer. Aquel profesor de historia nos comentaba en aquella clase las historias toledanas y los misterios que circundan en torno a esa ciudad mágica del imperio. Esta noche vamos a hacernos una pregunta con un doble matiz, el histórico por un lado y la leyenda que lo tiene por otro. Nos estamos refiriendo a la mismísima Mesa de Salomón. En mis manos un libro que lleva por nombre El Nombre de Dios, que ese es el título original. Lo escribe alguien que nos acompaña y que se encuentra al otro lado del hilo telefónico, como es el profesor en historia Javier Martínez Pina. Querido Javier, amigo, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches. Hola, Alejandro. Bien, ha llegado y, bueno, fíjate con qué paños, ¿no? Abrimos este tiempo de radio en el que nos introducimos en parte de nuestra propia historia. Estamos hablando de la mesa del rey Salomón. Ya no sabría decirte si por primera partida, ¿no?, en ese libro que nos presenta, del cual vamos a hablar, estamos hablando de un contexto histórico, o estamos hablando de una leyenda, porque prácticamente se ha dicho tanto de un lado como de otro. Pues sí, Alejandro, en un principio el libro que acabo de escribir, El Nombre de Dios, lo he escrito tratando de hacer hincapié en los elementos reales que sí que sabemos que tiene la Mesa de Salomón, e incluso el rey que la hizo realidad, que es el tercer monarca de la monarquía unificada de Israel. Porque sí, realmente la Mesa de Salomón, sabemos que fue uno de los objetos de poder más importantes de la religión judaica, y que estaba asociado también, evidentemente, a una antigua leyenda que hace referencia al nombre de Dios, un mito que, según el cual, el Dios de Israel, al parecer, tenía distintos nombres. Uno era conocido por todos, y un nombre secreto que solo fue conocido por este rey, y cuya comprensión, pues la verdad es que le proporcionó un alto grado de sabiduría, de que se puede decir que era de origen divino, ¿no? Javier, ¿por qué de alguna manera se plasma así, de esa forma, ¿no?, de una especie de lenguaje cabalístico en el que es conocido como el Shem Shema Foraz, donde de alguna manera queda velado, ¿no?, ese secreto con la capacidad, ¿no? ¿Quién conozca el nombre oculto de Dios? ¿Qué poder se supone que debe de tener? El conocimiento del Shem Shema Foraz siempre estuvo relacionado con lo que le he comentado, ¿no?, con ese secreto que fue capaz de adquirir el rey Salomón. Y es un conocimiento que otorgaba a su descubridor, pues ni nada más ni nada menos que el acceso a un alto grado de sabiduría, y también estaba relacionado con la fórmula de la creación, ya que, según cuentan las fuentes, las tradiciones, la verdad es que aquel que lo supiese pronunciar de forma correcta iba a tener el poder de la creación, que no es ni más ni menos que el principio fundamental de la magia, ¿no?, y un conocimiento de tipo iniciático, ¿no? Eso porque me preguntabas al principio de la entrevista, que sí, que el oyente podrá comprender que este objeto ya no solo importante desde el punto de vista histórico y arqueológico, sino también por todo el contenido espiritual y cognitivo que puede tener asociado. Que es en el terreno en el que nos estamos adentrando esta noche. El Nombre de Dios, a través de Ediciones en Nautilus. Javier, ¿cómo y por qué comienza un proyecto de tal envergadura? Como ya sabes, soy profesor de historia. Y desde muy pronto, la verdad es que me di cuenta que todos estos asuntos, estos enigmas, estos misterios del pasado, es que todos, la historia de estos objetos de poder eran los que en ocasiones más interesaban a mis alumnos. Y bueno, empecé a estudiar sobre ellos y decidí utilizarlos como elemento introductorio para hacerles sentir el interés por el estudio de la historia. Y bueno, realmente de entre todos estos objetos, de entre todos estos enigmas, uno de los que más me llamó la atención fue el de la mesa de Salomón, ¿no? Es por dos motivos, por la propia naturaleza del objeto y por las distintas hipótesis que se han planteado sobre su origen, pero sobre todo por el recorrido histórico que tiene la pieza, desde que fue creado hasta que llegó pues a la ciudad en donde, según muchos investigadores, estuvo por lo menos 200 años, que es la ciudad de Toledo. Y la pregunta del millón, ¿no? Hace referencia que en el siglo VI llega a España a través de un periplo. Me gustaría que hiciera alguna referencia, ¿no?, para que todos nos coloquemos. ¿Y por qué Toledo? ¿Y por qué la ciudad imperial de Toledo tiene que ser la cuna donde esa mesa debe de estar? Pues en cuanto al origen, es que el problema que tenemos aquí, Alejandro, es que nadie sabe muy bien lo que es en sí la mesa de Salomón, porque hay distintas hipótesis, ¿no? Hay ciertos autores, Jesús Callejo, por ejemplo, que aseguran que la mesa de Salomón fue un espejo, una especie de espejo mágico, con el que se podían ver los siete climas del universo, por lo que es lo mismo, la sucesión de los hechos del pasado, del presente y del futuro. Hay otros que dicen que la mesa de Salomón fue ni más ni menos que un trozo del mar de bronce, que era otro objeto de culto de la religión judaica, también realizado por Salomón y que, pues, que costaba pues de una enorme vasija de 5 metros de diámetro, y sobre la cual también podían verse pues esta sucesión de hechos históricos. Tiene una teoría bastante similar, pero la mayor parte de los investigadores piensan que la mesa fue la misma que elaboró Moisés durante el éxodo del pueblo judío por el desierto, la mesa de los panes de la presencia, y que unos años más tarde, bueno, mejor unos siglos más tarde, el rey Salomón decidió poner en el interior del Templo de Jerusalén, más concretamente el Sancta Sanctorum, compartiendo espacio con otros objetos de culto judaicos, como pudieron ser el Arca de la Alianza o el Candelabro de los Siete Brazos, ¿no? Javier, ¿cuál crees tú que es? ¿Cómo harías tú tu propia descripción, ¿no? Desde esa puerta dimensional o ese espejo bidimensional, como decía nuestro amigo Jesús Callejo, ¿no? En el que se puede vislumbrar el último rincón del universo en su paradoja del tiempo. Tú en tu cábala, en tu propia cábala, ¿cómo hubieras descrito esa mesa y qué crees que simbología puede tener inherente o tallada en ella? En mi postura, vamos a ver, yo siempre he tratado de centrarme en las referencias bibliográficas, históricas y arqueológicas que ha tenido la mesa a lo largo del tiempo. Entonces, claro, yo centrándome en las referencias que nos da la Biblia, una Biblia que nos está diciendo desde el primer momento que esa mesa de los panes de la presencia fue elaborada siguiendo las técnicas y con unos materiales similares a la mesa de Salomón. Siguiendo las referencias historiográficas que nos ofrece Flavio Josefo después de la conquista romana de Jerusalén en el siglo I después de Cristo, o la de Procopio de Cesarea, o los mismos cronistas musulmanes que invadieron o que estuvieron en España después de la invasión, yo soy más partidario de la mesa de Salomón como una mesa, la misma que elaboró Moisés en el desierto, sobre la que después el mítico también histórico el rey Salomón, lo que hemos comentado al principio, decidió plasmar sobre su superficie ese esquema geométrico compuesto por círculos concéntricos con una estrella de 12 puntas, cuyo correcto pronunciamiento otorgaba a su descubridor ese poder de la creación. La mesa de Salomón para mí sería eso, la mesa de los panes de la presencia, sobre la que unos siglos más tarde Salomón reflejó ese semáforas al que hacíamos referencia. Ahora tendremos que situarnos directamente en la ciudad de inmortal de Toledo. Toledo en sí mismo, ¿no? Si le quitamos su esencia, su mesa, su mística, su cábala, prácticamente lo estaríamos dejando al propio desnudo. Supongo que tú habrás recorrido, estoy convencido, las calles de Toledo haciéndote la misma pregunta que todos los que amamos la historia nos hemos hecho cuando hemos paseado por sus calles, ¿no? ¿Dónde podrá estar tal icono preciado de no solamente en términos históricos, sino evidentemente desde un punto de vista del poder y de la fe? Eso sí está en la ciudad de Toledo, la Mesa de Salomón, porque, como sabréis, las propuestas que se han ofrecido para tratar de ubicar, pues, dónde podría estar en la actualidad la Mesa de Salomón, difieren. Hay algunos que, como está diciendo, sugieren que podría estar en Toledo. Otros dicen que la Mesa de Salomón podría estar en más al sur, en Jaén. Aunque los últimos descubrimientos que creí encontrar estudiando este apasionante recorrido histórico que lleva a cabo la Mesa, me hicieron apuntar más hacia el norte, más hacia la zona cantábrica. Y te voy a comentar por qué. De acuerdo, los conquistadores musulmanes, cuando llegaron a España en el 711, la verdad es que llevaron a cabo un proceso de conquista que fue relativamente rápido, pero no tanto como para evitar que los habitantes de Toledo tuviesen tiempo necesario para organizarse y evacuar las principales reliquias que por aquel entonces se encontraban en el interior de la ciudad. En ese sentido, los cronistas musulmanes, cuando hacen referencia a la Mesa de Salomón, porque al parecer sí que sabían que se encontraba en este lugar, incurren en notorias contradicciones, ya que según estos mismos cronistas musulmanes, según ellos, esta mesa podría haber sido encontrada por Muza, y otros dicen que la mesa fue encontrada por Tariq. Algunos dicen que la mesa tendría unas características, otros dicen que tenía otras distintas, y hay finalmente quien dice que incluso que esta mesa no se encontró en la ciudad de Toledo, ¿no? Sí que sabemos que tuvo que estar aquí porque después del 507 los visigodos fueron derrotados en la batalla de Bouillé y decidieron trasladar ese antiguo tesoro antiguo que habían conseguido cuando saquearon la ciudad de Roma a la ciudad de Toledo, cosa que podemos rastrear fácilmente gracias a las múltiples leyendas y tradiciones que aseguran que esta mesa estuvo o en la ciudad del Tajo y más concretamente en la cueva de Hércules, pero también por estas referencias que hemos dicho de todos los historiadores musulmanes que así dejaron constancia de ello, ¿no? Mira, Javier, una de las cosas que más me llama la atención es que, sin duda alguna, la Mesa de Salomón ha hecho correr auténticos ríos de tinta, ¿no? A lo largo de la historia no han sido pocas, ¿no?, las ilustres expediciones y personajes que han estado buscando concienzudamente dicho tesoro, ¿no? ¿Cuál ha sido la que más te ha llamado a ti la atención, bajo tu criterio, ¿no? ¿Quién ha estado más cerca, si lo han estado, de poder topar con ella? O quién sabe si han topado con ella y Dios sabe dónde puede estar. El problema es que todas estas expediciones se centraron en los subterráneos de la ciudad de Toledo, como la que llevó a cabo el arzobispo Silicio. El problema es que yo no creo que los visigodos, cuando vieron que lo que se les venía encima, ¿no?, los conquistadores musulmanes que se dirigían directamente hacia la capital del reino visigodo, no creo que cometiesen el error de dejar en sus sitios de origen todas esas reliquias a las que hacemos referencia. Entonces, yo estuve recorriendo esas cuevas que hemos estado comentando, la cueva de Hércules, las posibles ubicaciones que podría tener, y realmente es un ambiente en el que predomina el misterio y el enigma, pero nada me hace indicar que en serio, que en ninguno de esos lugares podría seguir escondido ni la Mesa de Salomón ni el tesoro antiguo de los visigodos, ¿no? Incluso hay algunas teorías que apuntaban al extrarradio, el propio Toledo. Hay ciertas localizaciones extremadamente citadas que bueno, que vienen a reflejar posibles ubicaciones. Sí, sí, una posible ubicación podría ser los bajos de la iglesia de San Ginés. Siempre se ha dicho que eso fue de la cueva de Hércules, un lugar plagado de magia y de leyenda y de misterio. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, cuando avanzaron los estudios arqueológicos, quedó bien claro que esa cueva de Hércules no era ni más ni menos que parte del depósito de aguas de la ciudad romana en Toledo, ¿no? Hay otras posibles ubicaciones, siguiendo a los historiadores musulmanes, que hacen, por ejemplo, Talakam, uno de los primeros que se ocupó de escribir sobre este misterio, que dicen que Tari, cuando llegó a Toledo, dejó un contingente militar y fue a un castillo llamado Firas, cerca de Toledo, que muchos han querido identificar con el castillo de Guadamur. Pero también, siguiendo las referencias de estos cronistas musulmanes, y esto es muy curioso, se ha querido buscar este objeto en lo que se vendría a denominar como la ciudad de la Mesa, la Medina Talmeida, porque según antiguas crónicas anónimas recogidas por Abbas Mahmoud, Tari, cuando llegó a Toledo, se dirigió posteriormente a un lugar llamado Guadalajara, que no podía ser más que un río, porque Guadalajara en aquel momento no existía. Y después de atravesar un corredor, un pasadizo, una especie de desfiladero que tomó su nombre, llegó a una montaña tras la cual había una ciudad en donde, según estos autores, se encontraba la mesa. De ahí que esa ciudad tomase el nombre de Medina Talmeida, ciudad de la mesa. Lo curioso de esta idea es que un autor cristiano posterior, que fue el obispo Rodrigo Jiménez Herrada, aseguró que esta Medina Talmeida fue Conclutum, la actual Alcalá de Henares, y la verdad es que no nos faltan razones para pensar que Tariq buscó la mesa en este lugar, lo que, como hemos dicho anteriormente, no creo que la encontrasen. No creo que la encontrasen porque, al parecer, la mesa de Salomón tuvo que huir más hacia el norte, precisamente en el momento en el que los conquistadores musulmanes entraron en la ciudad de Toledo. Bueno, pues ahí estamos tomando nota. Quiero recordarle esta noche a los oyentes que estamos en conversación, ¿no?, con el profesor de Historia Javier Martínez Pina. Él ha publicado un libro, el cual recomendamos a todo grito, ¿no?, desde La Otra Mirada, que podéis encontrarlo a través de Ediciones Nautinos, que versa sobre la mesa, el enigma de la mesa de Salomón, bajo el título original, El Nombre de Dios. Javier, decían las viejas leyendas que en el momento que se encontrase la mesa de Salomón quedaría ya poco tiempo para el final de los tiempos. Digo yo que si lo hubieran encontrado, el reloj de arena se hubiese ya colocado justo boca abajo. ¿Cuál es tu impresión en ese sentido? ¿Y dónde colocaría alguien como tú, que llevas tanto tiempo estudiando, la chincheta en el mapa para decir, oye, si yo tuviera que empezar una expedición de búsqueda, lo haría aquí? Pues con referencia a esa antigua leyenda de los tiempos, para cuando se encontrase la mesa, he tratado de estar al margen de todas esas de esos mitos, de esas cosas que yo creo que son inventadas, no tienen mucho que ver con la realidad, porque, como decíamos en un principio, la historia del rey Salomón y de su mesa mezcla muchos elementos históricos con otros puramente legendarios y prácticamente inventados, ¿no? En el estudio de la mesa de Salomón he preferido centrarme en los datos historiográficos reales y arqueológicos, como pueden ser el estudio de la Biblia, las referencias de los autores clásicos, especialmente Flavio Josefo y Procopio de Cesarea, de los cronistas musulmanes a los que hacíamos referencia y también sobre las evidencias arqueológicas que encontramos, como el famoso arco de Tito que visité cuando estuve en Roma y en el que se podía observar claramente cómo esos legionarios romanos que se hicieron con el poder de la mesa en el año 70 después de Cristo la trasladaron a la ciudad imperial y allí la pasearon dándonos constancia de que esta mesa existió. No creo que esa afirmación de que el hallazgo de la mesa supondría el final del mundo, como no creo otras historias referentes al rey Salomón cuando afirman podría ser un personaje con un trono automatizado, que tenía naves voladoras con los que visitar a la reina de Saba. Pero bueno, eso ya en cierta manera son distorsiones que se pueden llevar hasta la enésima potencia, ¿no? Me refiero al poder cabalístico, ¿no? Porque te hacía referencia, discúlpame, Javier, te hacía referencia que, por ejemplo, el valor intrínseco del nombre de Dios, el Sem Semáforas, era la capacidad creadora, ¿no? Y ese rozar ese poder era lo que venía vinculado estrechamente como diciendo estar tan cerca de un poder que solamente es merecedor de un Dios. Sí, eso es lo que hace referencia a la leyenda, al mito. Tenemos la parte historiográfica importante, porque el hallazgo de esta mesa sería un importantísimo desde el punto de vista arqueológico y material, porque vendría a demostrar ni nada más ni nada menos que la Biblia era un libro histórico. Y que el rey Salomón sí que es cierto que construyó un templo en donde se situó estos objetos de poder a los que antes hacíamos referencia. En cuanto al poder creador de la mesa de Salomón, es la parte, creemos, más legendaria que tiene pues este objeto, uno de los más importantes dentro de la religión judaica, claro. Es doblemente atractiva la búsqueda de la mesa de Salomón. Alguien la ha equiparado así como una especie de aventura, de la última gran aventura de la arqueología romántica, que floreció a finales del siglo XIX y principios del XX, ya que mezclaría ambos conceptos, el concepto histórico y el legendario. El concepto histórico, en el sentido de encontrar esta enorme, trascendental reliquia arqueológica, y el aspecto más esotérico, más mistérico, que sería encontrar y hacerse con el poder de ese nombre de Dios, de esa fórmula de la creación que, como hemos comentado, otorgaba a su descubridor el principio fundamental de la magia y un conocimiento iniciático, como era el conocer el nombre, el nombre último, el secreto de Dios, que por otra parte solo conocía el rey Salomón y, tras su muerte, el sumo sacerdote del templo y su sucesor, claro. Pero es que son paralelismos que se van fundiendo en la historia. Fíjate, solamente tendríamos que hacer una breve referencia, ¿no?, a la lanza de Longinos para darnos cuenta de que es imposible discernir la paja del trigo, porque al paso de los siglos ya es imposible separar, ¿no?, el contexto histórico del contexto más esotérico o de leyenda que pueda tener. Javier, te hacía la pregunta: en la cornisa cantábrica, ¿dónde pondrías tú la chincheta si tú mañana tuvieses que empezar a una expedición de búsqueda? Esa es la teoría que desarrollo en el libro. Mira, Alejandro, yo cuando empecé a estudiar documentos antiguos, libros que sean, tesis doctorales que se han elaborado para estudiar estos objetos que se tuvieron que conservar sin duda en la ciudad de Toledo, o que por lo menos pasaron por allí a principios del siglo VIII después de Cristo, todos tomaron una misma dirección. Salieron de Toledo y siguiendo precisamente la misma ruta que siguió Taerik en la conquista del norte peninsular, tuvieron que llegar a los alrededores de Astorga y desde allí tomar dirección hacia Oviedo, que fue precisamente la cornisa cantábrica y las montañas que están alrededor de lo que posteriormente sería el primer núcleo de resistencia cristiano frente a la presencia árabe en España, y que fue llevada a cabo por el elemento que había sobrevivido de la nobleza visigoda, pues, y que tuvo como primer hito importante la famosa batalla de Covadonga, que se produce en el 722. Pues bien, cerca de ese lugar, en las proximidades del famoso Mont Sacro, el lugar donde se escondieron otras reliquias, como pueden ser las reliquias de la Cámara Santa de Oviedo, fue el lugar en donde tuvo que esconderse no solo esas reliquias, sino otras muchas, intentando esconderla de la rapacidad de los conquistadores musulmanes, que por aquel momento ya se estaban haciendo prácticamente con la totalidad de la península ibérica, ¿no? Realmente, estudiando no solo estas reliquias de la Cámara Santa de Oviedo, sino también otros objetos, como incluso el mismo pañolón, que seguro que conocerás, o lo que se supone que fueron las reliquias del apóstol Santiago, fuesen o no fuesen las reales, que yo pienso evidentemente que no, pero todas tuvieron que tomar esa dirección. Por lo tanto, yo si tuviese que empezar a buscar la mesa de Salomón en un lugar concreto, saldría de Toledo, me dirigiría hacia el norte y sería en ese lugar en donde trataría de encontrar los indicios de si fue realmente posible que la mesa del rey Salomón pasase por allí. Aunque yo creo que sí. Pues con esas palabras nos vamos a quedar. Querido Javier Martínez Pina, enhorabuena de verdad y gracias de todo corazón por haberte embarcado esta noche con nosotros a bordo de este viejo galeón de las ondas de la radio, en el que tanto hemos aprendido acerca de ese enigma con carácter histórico. Te deseamos toda la suerte del mundo. Recibe un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo. Gracias. Tiempo de reflexión. Tiempo de radio. Escuchas La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. En la oficina, en el coche, en la cola del cine. Ahora no tienes excusa para no embarcar a bordo del Galeón. Descarga la aplicación Android de La Otra Mirada. Es fácil y gratuito. Bueno, pues amigos, vamos a continuar esta noche en este tiempo de radio a bordo de nuestro particular galeón de La Otra Mirada. Todo lo conocemos, la historia que esta noche vamos a contar, o por lo menos en sí su génesis. El crack de 1929 estuvo marcado significativamente por el suicidio masivo de muchos banqueros de la época, al ver cómo sus grandes fortunas se evaporaban de la noche a la mañana. Hace unos días recibí una cierta información, la cual hay que saber contrastar y medir y ajustar a la cierta medida. Lo que sí es cierto que desde comienzos de año, desde el mes de enero hasta este momento, ha habido significativamente 8 muertes que han levantado ciertas dudas, cierta ampolla en un pequeño rumor en internet, que es lo que está sucediendo en el círculo financiero. Os voy a poner un caso. Tendríamos que marcharnos al día 27 de enero, 8 de la mañana, en el centro de Londres, en el edificio JP Morgan, todo con normalidad. Hasta que Gabriel McGee, de 39 años, el cual era vicepresidente del departamento de tecnología de esa empresa, de JP Morgan, acabó con su vida saltando desde el piso 33 y acabando, lógicamente, en el piso número 9. Allí su cuerpo estuvo dejado a la vista de todos los empleados del edificio durante 4 horas, hasta que el juez dictaminó que ya podían levantar el cadáver. Un rosario de nombres como esos vamos a cotejar esta noche y nos hemos hecho una pregunta: ¿qué es lo que está sucediendo? Para ello nos ponemos en contacto directamente con la ciudad de Londres. Allí se encuentra un viejo y buen amigo conocido de este programa, como es Manuel Garcán. Querido Manuel, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Buenas noches, maestro Alejandro, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte con nosotros, sobre todo para hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué hay detrás? Si lo hay, algo de relación o no, ¿qué hay detrás de este telón de fondo? Que, como acabamos de decir, 8 muertes directivos que ahora iremos nombrando, y que en un principio ha levantado ese recelo, ¿no? Esa gran pregunta diciendo, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues en principio parece que las muertes no están relacionadas porque en algunos casos son suicidios que han tenido lugar en Estados Unidos. En el caso de J.P. Morgan en concreto han muerto varios y uno de ellos ha sido en Hong Kong. Otros han sido aquí en Londres y ya te digo que en principio parece que no haya una relación causa-efecto ni ningún vínculo, aunque yo personalmente quisiera añadir un pequeño dato en este sentido. Hay de trasfondo, por ejemplo, la investigación que hubo sobre el LIBOR, la manipulación del LIBOR y la manipulación del Euribor. No sé si recordarán los oyentes que hace varios meses saltó el escándalo de la manipulación del índice que se utiliza para marcar el interés de las hipotecas en Europa, el Euribor, por parte de varios bancos. Esto lo destapó el comisario de la competencia, el señor Almunia, viejo conocido. Y en el caso del LIBOR, que es el índice que se utiliza solamente en Reino Unido, también hubo manipulación. El Banco de Inglaterra lo destapó y las sanciones multimillonarias que ha habido en ambos casos podrían tener algo que ver, sobre todo también el tema de cortar cabezas dentro del banco con aquellas personas que pues, fueron pilladas infraganti, como es el caso de Barclays, Bank Inter, etcétera, etcétera. Acomodando los precios, los intereses del Euribor y el LIBOR. Entonces, quizás por ahí también tenga algo que ver como un aliciente más de presión extra en cuanto a los empleados de diversas entidades financieras. Te leo textualmente una información que tengo justo delante, ¿no? Londres, 26 de enero, un hombre llamado William Brooks Smith, de 58 años, antiguo senior de la empresa Deutsche Bank, fue encontrado colgado en su casa en Londres. Estamos frente a un episodio donde, de alguna manera, unos vientos que puedan comenzar bajo un desequilibrio, como tú estás diciendo, ¿no? Algo que cambie la estructura de lo financiero puede repercutir y hacer saltar, ¿no? Ciertas personas que se ven vulnerables dentro de un trabajo, supongo, de un estrés tremendo y donde una pequeña variación, ¡plac!, pueda producir esta serie concatenada de muertes. Sí, y me gustaría contarte la historia de alguien, vamos a llamarlo John Doe, es una historia tipo, una historia de ejemplo. Pongamos que John Doe es un británico, hijo de una familia de clase media inglesa. John Doe no era especialmente inteligente ni destacaba especialmente por nada, simplemente fue a la escuela como cualquiera, sacó buenas notas en algunas cosas, malas notas en otras. Luego fue a la high school, a lo que es la secundaria aquí, tampoco es que destacase demasiado. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, como la mayoría de los adolescentes de aquí en Reino Unido, no sabía qué elegir. Probablemente alguien de la familia, algún familiar cercano o sus propios padres le aconsejaron que se metiera en algo que generara dinero, porque si algo tiene esta cultura, la cultura anglosajona, es que tienes que hacer algo que genere dinero. Y además, no puedes ser mediocre. Aquí tienes que ser el mejor. O el más guapo, o el más listo, o el más rico, o el que tiene menos escrúpulos. No importa, pero tienes que ser el mejor en algo, tienes que destacar. Eso está implícito en el ADN de esta cultura. Por ejemplo, a ti y a mí en España nos han enseñado que nuestra libertad, mi libertad, por ejemplo, termina donde empieza la tuya. Aquí en Reino Unido no funciona así. Aquí en Reino Unido se enseña que mi libertad empieza. Puntos suspensivos. No hay límite. No se le pone límites a nadie, no se le pone barreras a nadie. Aquí literalmente puedes hacer lo que te dé la gana. El límite te lo pondrá, pues, si haces algo ilegal, pues te lo pondrá el juez. Pero aquí no se pone el límite. Entonces, por eso, esos dos factores de la cultura anglosajona son importantes. Entonces, claro, John Doe termina sus estudios financieros, empieza un máster, conoce a una chica, empiezan a salir. Como John Doe no tiene dónde caerse muerto realmente, como la mayoría de los adolescentes de aquí, que no tienen ni muchísimo menos recursos para poder pagar una hipoteca de las de aquí, que son absolutamente astronómicas, Entonces John Doe vive en su casa con sus padres y su novia vive en su casa con la de ella. Pero entonces John Doe empieza su máster y empieza a hacer prácticas, empieza a hacer de becario en un banco de inversiones. A esta edad ya la avaricia de John Doe está bastante desarrollada porque va en la cultura, va en el ADN de esta cultura. Entonces, en esta empresa cada vez le exigen más, y le exigen más, y le exigen más. Llegado el momento, le dicen a John Doe que se quede con la plaza, porque lo ha hecho bien como becario. Feliz y contento, se compra su casita, se compra su coche, tiene niños, pasan los años, ya no está en los 20 precisamente, ya está más cerca de los 50 que de los 40. Y John Doe se dedica, pongamos, al mercado Forex. El mercado Forex es... para mí, desde mi humilde punto de vista, economía de casino. Me explico. En el mercado Forex, que cualquiera puede entrar en el mercado Forex sin tener formación previa, un novato pone 1,000 libras, digamos, que tiene un ahorrado, 1,000 libras. En España es muy difícil ahorrar, pero aquí es bastante más normal. Pone 1,000 libras, pero juegas en un ratio de 1 a 20. ¿Qué quiere decir esto? Que tú pones 1,000 libras, pero realmente por cada libra que juegues estás utilizando 20. Claro, estás moviendo 20.000 libras. Pongamos que el día 1 un novato compra 20.000 libras en yenes japoneses. El mercado Forex es un mercado de divisas en el que básicamente se especula a ver si va a subir o va a bajar el precio de una moneda soberana. Entonces, pongamos que compra 20.000 y al día siguiente el yen ha subido un 1%. Pues entonces lo que ha ganado, el beneficio que tiene es ese 1% de los 20.000. Es un pastón interesante. Si no estoy yo mal, son 2.000 libras que acaba de ganar y empezó metiendo 1.000 solamente. Eso es lo que haría un novato, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que John Doe no es ningún novato. John Doe es un profesional. John Doe no juega con un ratio de 1 a 20. John Doe juega con un ratio de 1 a 400. Y John Doe no juega con 1.000 libras. John Doe juega con 100.000. O sea, John Doe está moviéndose... ¿Cuánto? Si no ando mal, estoy ya en 40 millones de libras. Efectivamente, 40 millones de libras. Entonces, claro, un día... Manuel, todos nos encontramos, y permíteme que haga un paréntesis, al escuchar tu historia de John Doe, estamos visualizando por un instante una película que todos hemos visto, ¿no? El Lobo de Wall Street, donde... Alejandro, El Lobo de Wall Street es un cachorrito comparado con esto. El Lobo de Wall Street era un sinvergüenza que timaba a la gente con acciones de centavo. Esto es un ratio de 1 a 400. Estás moviendo 400 veces el dinero que se supone que tienes. Lo que quiere decir que si en un momento dado compras yen, y por poner un ejemplo, y resulta que al día siguiente el yen baja una milésima de porcentaje, una décima de porcentaje, al día siguiente sigue bajando. Pasa una semana, sigue bajando, ya baja un 2% en total, tío, ¿qué pasa? Semana siguiente sigue bajando, ya va por el 2,5%. Tienes que decidir, o puedes seguir perdiendo... O puedes dejar de perder, has perdido 8 millones de libras. Vale, las has perdido, pero no vas a perder más. O sea, empezaste con 100.000, pero con el ratio al que estás jugando, has perdido 8 millones de libras. Ahora tú imagínate cómo se queda John Doe si ha perdido 8 millones de libras. Bien jodido, con perdón. Entonces, Manuel, me comentaba fuera de micrófono, John Doe es el nombre que le ponen cuando encuentran a un cadáver y no saben reconocerlo en el Reino Unido. Sí, ¿no? Significa don nadie. Lo utilizan también en todo el mundo anglosajón, a la gente sin identificar se la llama John Doe. Significa literalmente don nadie o fulanito de tal. Es que produce vértigo. Mira, vamos a escuchar ahora al final de John Doe, pero déjame poner un dato más que tenemos, ¿no? Volvemos a decir que son piezas de un puzzle que no tiene por qué estar concatenado. Lo mismo, estos son acordes, ¿no? Por la simple casualidad, pero también en este mismo año, ¿no? Richard Henry Crane, 37 años, director ejecutivo, uno de los directores ejecutivos de JP Morgan, murió en un supuesto suicidio hace una semana en su casa de Connecticut, ¿no? No se sabe muy bien qué pudo haberlo llevado a quitarse la vida. Un suma y sigue, y así podemos seguir poniendo nombre. ¿Cómo termina John Doe? Entre toda esta maquinaria que va engullendo a dinero, carnes, personas, almas, ¿cómo puede terminar una historia así? Pues como por ejemplo la de Lee Jun-ji, que murió en Hong Kong tirándose del edificio de JP Morgan, que era comerciante de Forex, precisamente. Estamos hablando, hombre, obviamente desde el máximo respeto, porque estamos hablando de gente que se ha suicidado, pero el caso de John Doe puede ser el caso de cualquiera. Tú imagínate que tú eres John Doe, o la gente que nos está oyendo, o el oyente, Paco, Juan, Pepe, que me estáis escuchando ahora, imaginaos que vosotros sois John Doe. Acabáis de perder 8 millones de libras. La única manera de recuperar ese dinero es que cojas tus propios ahorros, los metas en el Forex, a ver si consigues recuperar algo para no perder el trabajo. Y te puede pasar que otra vez te vuelva a salir mal y ya no debas 8 millones, ya debas 10. ¿Cómo puede una persona deber 10 millones, haber perdido 10 millones de libras? ¿Qué va a pasar a partir de entonces con John Doe? Lo que va a pasar es, primero, que se va a ir a la calle. Segundo, que no va a volver a trabajar en el mercado financiero en su vida. Porque en el mundo anglosajón te piden historial laboral. No es que tú pongas en el currículum, como hacemos en España, no, yo trabajé 6 meses en no sé dónde. No. Aquí te piden historial laboral con referencia para poder comprobarlo, y ten por seguro que lo comprueban con cada persona. Entonces, claro, si en tu último trabajo has dejado un agujero de 8 millones, 10 millones de libras, nadie te va a contratar, por un lado. O por otro, yo, empresario, no te voy a contratar si no sé por qué no me quieres contar qué has hecho en los últimos 5 años de tu vida, en dónde has estado trabajando. Tampoco te voy a contratar. Así que de trabajar en el mercado financiero, nada. ¿Quién paga la casa? ¿Y los 2 coches? ¿La otra casita en la costa para ir en verano? ¿La universidad de los niños? Con perdón de la presión, se ha ido todo al carajo. Entonces, el nivel de presión, Londres, porque Inglaterra no es, perdón, Londres no es Inglaterra, ¿vale? Londres no es Reino Unido. Londres es una máquina aparte, que es la que triplica el Producto Interior Bruto de Reino Unido. Triplica. ¿A base de qué? A base de exprimir a la gente. Esta es una ciudad que funciona por estrés. Y es un país que no produce nada, porque con las condiciones climáticas que tiene, este país no produce más que una cosecha al año. Entonces, ¿este país de qué vive? No puede crear valor. Lo único que puede hacer es filtrarlo. Este Reino Unido, en concreto Londres, es el mayor paraíso fiscal del mundo. No es las Islas Caimán, tampoco es Suiza, es la City londinense, que es una ciudad dentro de la ciudad, que tiene su propio alcalde y tiene su propia legislación, y en la que el presidente, en este caso el primer ministro, David Cameron, por ejemplo, no puede entrar sin pedir permiso. Tiene su propia legislación, y por eso es el mayor centro de lavado de dinero del mundo y el mayor centro financiero del mundo. Londres es un enorme riñón que filtra el dinero del mundo, porque no produce nada más. Imagínate el estrés que hay aquí. Y mientras tú nos estás diciendo esto, siguen sonando truenos, ¿no? La línea del horizonte. 27 de enero, Carl Slim, 51 años, gerente de Tata Motors, una de las mayores empresas de la India, se quitó la vida en un hotel de Shanghái. Es que todo esto que estamos diciendo es el eco de un coloso que no duerme, que no descansa, que fluctúa a cada instante, a cada segundo. Ahora mismo está sucediendo, como va recorriendo el mundo una y otra vez. Pero claro, la City londinense evidentemente es un reflejo más, ¿no? Manuel, ¿cómo podríamos hacer crónica en este siglo XXI, después de la que llevamos desde el año 2008, ahora que se nos venden esperanzas de alguna manera, no sé de qué forma, cuando estamos viendo que una sociedad es capaz de contemplar el cuerpo sin vida, y hay una serie de fotografías las cuales han sido impactantes? Y déjame ponerte dos momentos diferentes y dos sensaciones diferentes. Mira, en los ataques a las Torres Gemelas hubo una serie de fotografías impactantes en las cuales se veía a la gente caer y lanzándose al vacío, ¿no? A todos nos produjo esa sinrazón, ¿no? Siempre ver cómo un ser humano, alguien, una persona está perdiendo la vida, ¿no? Y sin embargo me ha llamado mucho la atención, en contraposición, al 27 de enero de este mismo año, ¿no? Alguien se tira desde la azotea en el centro de Londres, desde el edificio JP Morgan, con su belleza intrínseca, en todo lo que tú quieras, y se ve una serie de personas que están asomadas a las ventanas de cristal de su lujoso despacho, de ese mismo edificio. Podía ser uno de sus compañeros, y está mirando hacia abajo prácticamente con la mirada fría, como diciendo, mira, uno se ha lanzado esta mañana desde la azotea, y se tira ahí 4 horas. ¿Nos estamos convirtiendo? ¿En qué nos estamos convirtiendo, Manuel? No sé, mira, por ejemplo, hace 2 meses una persona se tiró a las vías del metro en la estación que estaba antes que la mía y también estaba relacionado con el mundo financiero. El otro día, hoy ha salido en el periódico que un chaval de 13 años, después de darse cuenta que había descargado 450 libras en juegos en la Xbox sin darse cuenta, se ahorcó. El otro, hace aproximadamente 3-4 meses, antes de Navidad, bastante antes de Navidad, creo que fue en noviembre, un chico en la City murió después de trabajar 72 horas seguidas sin descanso. ¿72 horas? Seguidas sin descanso, en este edificio tan famoso que tiene forma de consolador, pero que aquí le llaman el pepino, parece un pepinillo. Sí, después de 72 horas. También hay que decir que tenía problemas de alma y bueno, y se mantuvo 72 horas trabajando pues a base de ciertas sustancias y entonces, claro, pues pasó lo que pasó. Entonces, en general, cuando empiezas a sumar todo, lo que hay aquí es simplemente una crisis de sistema, un sistema que ya no da para más. Yo que lo veo todos los días, que lo, por desgracia, lo tengo que sufrir todos los días, me he ido dando cuenta. Realmente la gente no entiende qué es el capitalismo hasta que lo ves. Y aquí es cuando lo ves. Es una sociedad hecha para consumir. Y es una sociedad, por lo menos la londinense, construida alrededor de esos dos grandes centros financieros que son Canary Wharf y la City. Porque todo se basa en eso. Obviamente es la joya de la corona, es lo que triplica el Producto Interior Bruto de la región. Lo tienen que cuidar. Por eso no entraron ni van a entrar en la Unión Europea, porque en el momento en que la Unión Europea lo someta a las directrices que tiene la Unión Europea en cuanto a transparencia y etcétera, etcétera, se les va todo al garete, ¿no? Es una sociedad construida alrededor de la City, construida alrededor de la especulación, y que funciona al ritmo de estresar a los demás. A mí me llama mucho la atención que aquí no ves a nadie sonriendo por la calle, no ves a las parejas abrazadas, dándose un beso. No, aquí la gente vive para ir y volver del trabajo. Punto. Producir, producir, producir, como sea. ¿Por qué? Porque mi libertad empieza, punto suspensivo. Como empresario, mi libertad empieza y no termina. Si soy libre para elegir, como yo soy un empresario que tiene una mega empresa, también soy libre para estrujarte, exprimirte y sacarte hasta la última gota de sangre si es necesario para yo ganar el dinero que quiero. Y así es como funciona esta ciudad. Pero al final, en términos de conclusión, más allá de la propia conspiración, ¿no?, de las muertes que esta noche estamos diciendo que se viene produciendo concatenadamente desde principio de año, sobre todo de directivos, gente intermedia de grandes empresas y demás, hay algo mucho más descorazonador que todo esto. Más que estar vinculado, es que es simplemente un daño colateral de un monstruo que ya engulle a las personas y la carne y la vida de la gente por doquier. Yo no lo habría dicho mejor. Es exactamente eso. Estas son víctimas colaterales. En este programa, tú y yo precisamente no somos sospechosos de ser enemigos de las conspiraciones, más que nada porque hemos hablado de muchas. Y en el momento en el que hemos identificado pinchazos en dispositivos directamente en antena, que lo hemos hecho, y cuando hemos hablado de Snowden, cuando hemos hablado de los programas de espionaje y tal, nos hemos dado cuenta de que la palabra conspiranoico está oxidada. En este programa precisamente no somos enemigos de la idea de una conspiración, pero en este caso, yo lo que veo en estos suicidios es más un síntoma, 8 síntomas en este caso. Son síntomas, ¿síntomas de qué? De que esto no da de más, no da para más. No sé si te acuerdas que un día fuera de micrófono te hice una aproximación. Te dije, esto va a quebrar de aquí a 4 o 5 años. Y yo lamentablemente cada vez que abro el periódico me lo confirma más. Hay ahora mismo, por sexta vez consecutiva, un récord en concesión de hipotecas en Reino Unido. Pero más de 1 millón de clientes con hipotecas estarían en riesgo de no poder pagarlas. Entonces, vas sumando datos todos los días, leyendo el periódico, la sección económica de aquí, vas sumando datos y a mí me da cada vez más la sensación de que esto va a petar. Y ya te digo que teniendo en cuenta cuál es el peso, el tamaño de la economía británica y tal, yo le doy 2018, 2019 y esto peta y nos va a arrastrar, nos va a llevar por delante porque las interconexiones son a todo el mundo. De todo el dinero del mundo pasa por aquí, por la City. Es un sistema que está pensado para filtrar el dinero y en muchos casos lavarlo. ¿Quién te dice que el dinero con el que jugaba John Doe, por decir, no era de... John Jairo Jaramillo, narco colombiano, que lo que quería era contratar un banco de inversión que le lavara el dinero? Porque eso pasa, ten en cuenta que la City tiene su propia legislación. Y aquí nadie puede meter la mano, ni siquiera el propio presidente, el primer ministro del país. Entonces, las ramificaciones son muchas, pero en general yo creo que esto son 8 síntomas en este caso de una crisis sistémica en cuanto a lo que es la idea de especulación, porque se ha sustituido la idea de crear valor. Cualquiera que estudie economía, finanzas, lo primero que le enseñan es que no tienes que crear valor, riqueza. Pero aquí se ha sustituido el crear valor y crear riqueza porque es imposible que esta gente tenga esa idea en la mentalidad, en el ADN, porque es un país que no produce nada. Es un país que se ha mantenido especulando y comerciando desde que se creó. Entonces es normal que no tengan la idea de crear valor en su ADN y si tengan la de especular, pero llega un momento en que la especulación pues llega, toca un límite y yo creo que hemos llegado, estos son síntomas de un fin de ciclo en este sentido. Síntomas de un fin de ciclo, con ese titular esta noche nos vamos a quedar, Manuel. Ya estamos trabajando este hombre y yo en un tiempo de radio que no tardará en llegar y prometo que va a ser intenso. Quiero despedir esta noche este programa en conexión telefónica con Londres. Allí Manuel, de forma como siempre tan especial, nos abre los brazos, nos deja todo inquieto, nos da tu propia reflexión, pero desgraciadamente sabemos tú y yo que la ciudad del Támesis no cambiaría nada si de nuevo mañana alguien vuelve a saltar desde la azotea de ese edificio con título JP Morgan. El mundo seguiría engulléndose a sí mismo y eso es lo que al final nos deja a todos preocupados. Me gustaría dejar al terminar una nota positiva, si es posible, si tenemos tiempo. Dime, Manuel. Pues como cosa extraña, después de 2 meses, ayer salió el sol en Londres, hoy se ha mantenido. El sol brilla, el pasto está verde, empiezan a aparecer pajaritos por todos lados, empiezan las abejitas a revolotear. Este próximo fin de semana me voy a fotografiar ciervos en estado salvaje en los bosques ahí al sur de Londres y la vida sigue. Y aunque haya mucha gente que, insisto, para mí yo no veo conspiración en esto, sino que veo síntomas, haya mucha gente que haya pensado que su vida acaba donde acaba su cuenta corriente, yo espero que los oyentes no sigan ni muchísimo menos ese ejemplo y más bien como dicen los colombianos, comer aguacate, beber aguardiente y gritar hijo de puta. La vida sigue, las cosas siguen, seguimos aguantando y las cosas van mejorando con el tiempo. Bueno, pues Manuel, yo lo único que puedo decirte esta noche como epílogo y como conclusión, en esta conexión que cerramos directamente con Londres, no cambies nunca, amigo mío, vamos a seguir trabajando. La radio merece de gente como tú, de historias en positivo. Esta noche hemos rozado ese lado tan oscuro de la sociedad, del género humano, de la economía que nos rodea, pero sin embargo tenemos que acabar con una sonrisa. Un fuerte abrazo, Manuel. Igualmente, maestro, hasta luego. Bueno, pues amigos, esta noche no hay tiempo para más. Gracias de corazón por haber sido fieles a esta cita con este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Nos vemos en una semana. Un abrazo.